Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Define la mentira, y el niño respondió: es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Fíjate que aunque esté desviada la respuesta, puesto que sabemos que el estándar debe ser el contar la verdad, decir la verdad, así que es cierto que a veces pensamos que mentir nos saca del apuro, o sea que la mentira saca del apuro momentáneamente, pero no es algo definitivo. Hay un refrán en español que dice que la mentira tiene las patas muy cortas, es decir, tiene poco recorrido, pero no hay nada peor que mentirse a uno mismo. Mentirse a ti mismo, no ser sincero contigo mismo, engañarte, intentar engañarte también, y el engañarse a uno mismo y creerse tus propias mentiras lleva a un estado de práctica esquizofrenia o paranoia, es un estado de semi-demencia. ¿Sí entendemos esto? Muchos, sí creo que muchos de los dictadores que ha habido y habrá en este mundo se han creído al final sus propias mentiras. Entonces, de tanto repetirlas, yo estoy seguro que Fidel Castro, después de repetir tantas veces que él es el padre del pueblo, él dijo en un discurso: soy el padre de este pueblo, y unos por allá atrás dijeron: queremos ser huérfanos. Pero a base de repetirlo tantísimas veces, yo creo que lo ha llegado a creer, lo ha llegado a interiorizar. Y en muchos dictadores podemos ver este perfil de una semidemencia, y no es poco común que comentemos ante cosas que dicen que este tío ha perdido el norte, está un poco chalado, ha perdido. Por eso es bueno la sinceridad de venir delante de la palabra de Dios, que este es un espejo que nos descubre a todos. ¿No es cierto? Porque uno mismo puede tener percepciones erróneas, ¿verdad? Yo sé que yo tengo sobrepeso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero cuando me miro al espejo, honestamente no me veo gordo. O sea, es un mecanismo de defensa en mi cerebro que dice: oye, después de todo, estar regordete así está bien y todo. Y llegas a convencerte de que no está tan mal la cosa hasta ese momento fatídico en que te traen una foto o un vídeo. Y dices: pero yo estoy tan gordo. Y ahí es. Y yo digo: el vídeo, la foto, es la palabra de Dios. Nos trae a la realidad. Incluso en realidades espirituales, ¿no? Y donde a veces somos tan proclives a creer: no, yo estoy mejor que mis hermanos porque yo oro más. No, yo soy mejor porque yo diezmo más y doy más a la iglesia. No, yo estoy mejor porque llego puntual por los cultos. Y todo eso es en parte cierto, pero a veces nos engañamos a nosotros mismos de decir: bueno, estoy bien, o estoy mejor, soy superior a mis hermanos, y me doy el lujo de juzgar a los demás de acuerdo a mis percepciones espirituales hasta el momento en que nos ponemos frente a la palabra y decimos: Señor, tienes todavía trabajo. Tienes todavía un montón de trabajo tienes todavía una labor tremendísima por delante conmigo. ¿Aceptas eso? ¿Aceptas eso en esta mañana? Levanta tu mano y dice: Señor, tienes trabajo. Todavía tienes trabajo. Es más, estoy seguro de que estás con la ventana de mi casa, que es de hierro. Estás aquí y doy gracias a Dios por eso. Y yo estoy aquí también porque aceptamos que venimos al taller del Señor, que nos tiene que mostrar todavía, que yo no me sé todo en la palabra de Dios, y sobre todo no me sé la aplicación de la palabra de Dios, y todavía tengo que aprender cosas. Puedes decir amén. Por mucho intelecto que sepas, por mucha palabra que sepas, por mucho que te hayas aprendido versículos de memoria, si esa palabra no sigue haciendo efecto y te reta cada día, ¿ok? Te reta y te molesta y te sigue, amarás a tus enemigos. Uy, y te sigue ahí. Que no vea tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y qué duro, porque a mí me gusta que me vea cuando hago. ¿Verdad? Y si es posible que haya prensa delante y me haga una foto. ¿No es cierto? Te pone en perspectiva. Te pone en perspectiva. ¿Ok? Pero como diría nuestro hermano Luis, esto es solo la introducción. Esto no es un mensaje, era. Es, digamos, para guiaros hacia el texto que vamos a leer esta mañana, y vamos a intentar desgranar un poquito. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5, desde el 20. Desde el versículo 20, y vamos a pedir a saltar al capítulo 6 y llegaremos hasta el 3. Tener paciencia conmigo, leeremos el texto. ¿Qué lo vas a colocar, verdad, Darío? Gracias. Segundo de Corintios, capítulo 5, 20, ¿verdad? Así que somos, ¿qué? Dile que está a tu lado, embajador. Díselo. Embajador de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante, por cierto, de un país en otro país lejano. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Es el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, versículo 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, se está refiriendo a los que estaban en misiones en ese momento, como colaboradores suyos, os exhortamos también. ¿Qué es esto de exhortar? ¿Me puedes dar un sinónimo, por favor? Amonestar, más. Advertir enérgicamente. Rogar. A Dios rodando y con el mazo. Eso es eso. Ajá, tirar de las orejas, advertir, aconsejar enérgicamente, ¿verdad? Exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿y qué? La gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable le he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Me dais algún sinónimo de vituperado? Calumniado, muy bien. Antes bien, nos recordamos en todo, perdón, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Sinónimo de ministros, servidores. En mucha paciencia, en tribulaciones. Esta es la carta de presentación. Es la carta de presentación del apóstol Pablo. Imaginaos el director de una empresa presentando esta carta de presentación. A ver si conseguiría que inviertan en su empresa. ¿Vale? Vamos a leer esa carta de presentación. En tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Cuántos creen en el ayuno? ¿Y cuántos lo creen? Espérame. Mi suegra siempre te dice cuando le digo, hemos convocado un ayuno aquí en la iglesia y tal. Ella me dice, yo les acompaño en oración. Me cuesta, pero hay un poder especial en el ayuno. Yo creo que es someter a nuestro cuerpo a servidumbre, ¿verdad? En ayunos, luego en carácter, empieza a decir en pureza, en ciencia, en longanimidad. ¿Qué es esto? Que suena a longaniza. Longanimidad, ¿qué? Sinónimos. ¿Perdón? Largura de días. Largura de ánimo. Muy bien. Eso que vamos a producir. Largura de ánimos. Eso es longevidad. ¿Verdad? Ok, me sonaba parecido. Templanza en la adversidad. Bueno, más. Eso es integridad. Pero no longanimidad es otra cosita. Longanimidad es buen ánimo, es resistencia en la dificultad, es aunque todo y todos a tu alrededor tengan mal ánimo, tú puedes estar de buen ánimo. Hay una estar de buen rollo, digamos, en el lenguaje juvenil. No tener mal ánimo, no tener mala predisposición para algo. Hay una palabra en cubano que lo define, que es sangriliviano. ¿Cómo? ¿Perdón? Sangriliviano. ¿Ok? No sé si existe en algún otro país de Sudamérica. ¿Verdad? Sangriliviano es... No te afecta demasiado, ¿no? Que te lo tomas con deportividad. ¿Vale? Fresco no, fresco eres tú, pero eso es distinto. Fresco se puede interpretar como quemadura, pero no, no es esto. El longánime no es quemadura. ¿Ok? Bien, sigamos adelante. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, el poder de Dios con armas de justicia. ¿A dónde? Es decir, si estamos ahí luchando, a ver, muéstrame cómo es tu lucha a diestra y a siniestra. Bueno, los que les gustan los videojuegos de guerra, ¿cómo es? Defensa, a un lado y para otro. ¿Qué pasa? Que a ver, ¿cuántos son diestros? Aquí, diestros. La diestra que vas a tener. ¿Qué vas a tener? Eso es, la espada y en la izquierda, el escudo. Esa es la lucha. A derecha, ataque. Siniestra, defensa. ¿Ok? Defender nuestro corazón, defender nuestra mente. Pero atacar también con la palabra de Dios en el momento malo, ¿no? creo que se trate de un ataque violento, como está predicando algún movimiento fundamentalista. En palabras de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia diestra y siniestra, derecha e izquierda, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Es decir, fijaros la presentación. Para abrirse camino, para abrirse al ministerio. Imagínate, incluso a nivel espiritual, estos grandes apóstoles que vinieron diciendo: hermanos, vengo con una mala fama, ¿ya? ¿Lo aceptaríamos acá en la iglesia? Sí, es que me han dado mala fama, pero no con fundamento, ¿vale? Eso es lo que quería decir. Y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más allá aquí vivimos, aleluya, como castigados, más no muertos. Versículo 10. Lo repetimos este porque este es el título del mensaje. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como entristecidos, repite conmigo, como entristecidos, más siempre gozosos. ¿A cuántos les gustan los coritos, las canciones de julio? Amén. Las que saltamos, a las que damos palmas. ¿Cuántas? No te les gusta. Hay algunos que son más medio bautistoides, yo creo. ¿Verdad? Aquí está representado David por un lado y Mical por otro, ¿no? Uno dice que David era pentecostal y Mical era bautista. A mí me gusta, igual que me gustan también los de oración, los de reflexión delante del Señor, de recogimiento. Me gustan ambos. Y entro ahí en ese lugar. Pero estos coritos que cantábamos antiguamente, somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿sí recordáis? Y estos respondían: oh sí. Somos un pequeño pueblo muy feliz, la verdad. ¡Oh, sí! Somos un pequeño pueblo muy feliz. ¡Oh, sí! El Señor es nuestro guía, es tu forma de abrir. Somos un pequeño pueblo muy feliz. ¡Oh, sí! Mira, parecía la canción de los pitufos. Y que alguno diría: ¿cómo se puede cantar ese tipo de canciones si... Y bueno, si en medio de la congregación hay personas con problemas tan gordos, hay gente que está llorando en su corazón, hay gente que llora por soledad, hay gente que está pasando necesidad en la congregación, hay gente que está pasando depresión, hay gente que tiene alguna enfermedad grave. Pueden permitir cantar: somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Cómo podemos cantar: me gozaré, me alegraré, reiré de gozo? ¿Cómo es posible? Es que estamos negando la realidad de nuestras vidas. Es que estamos negando que puede haber un factor de sufrimiento, de dureza, de cosas difíciles, de cosas que nos ponen en tensión y en estrés en nuestra vida. La respuesta es no. Alguien puede preguntar: bueno, entonces, ¿qué es que se está pasando por encima del sufrimiento y de estas diciendo, como en los libros de autoayuda, sé feliz, mira a las cosas positivas, no mire tal como el falso positivismo, si lo entendéis? La respuesta es tampoco. Y la respuesta va a dar aquí, el apóstol Pablo, en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de las tristezas, ¿okay? Yo me voy a levantar en alabanza y voy a declarar quién es el que suple mis necesidades, quién es el que provee para mis necesidades, quién es el que levanta mi alma, quién es el que cubre mi mente, quién es el que da sentido a mi vida. Voy a declararlo aún en medio de la dificultad. ¿Okay? El mundo ahí fuera no está esperando que les demos un evangelio barato. ¿Sí? Un evangelio de la, y soy feliz, y ya me olvidé de todo, y somos un pequeño problema. Y aquí no pasa nada. ¿Verdad? Fíjate que si se atrae a gente con este evangelio, vienen a Cristo con las razones incorrectas. Y antes o después, alguien que viene a Cristo con las razones incorrectas cae. ¿Te lo entiendes? Antes o después. Si está basado, si tu evangelio está basado en Cristo me va a hacer feliz, Él me va a dar dinero, Él me va a dar esto, me va a dar novio, me va a dar... En el momento en que una de esas cosas falle, vas a caer. Y se cae el edificio de tu creencia. ¿Sí entendemos? Pero si sabes que Cristo es la roca de tu salvación, ¿ok? Y que el fundamento de tu vida es la palabra, entonces no importa que el mundo se esté destruyendo a tu alrededor, sabes en quién has creído. Sabes en quién has creído. Y no vas a negar la realidad de la tristeza, la realidad de que ocurren cosas negativas, la realidad de ese testimonio que escuchamos, ¿recordáis? De este hermano que le mataron su hija. Qué realidad más dura, más bestial, más cruel. Y él decía que en medio de la noche él se levantaba como un loco, como una locura, a alabar a su Dios. ¿Hay poder ahí? El mundo no necesita oír un evangelio pintado por fuera, necesita que seamos reales, que seamos gente real, que mostremos que sufrimos, que mostremos que nos entristecen las cosas, que mostremos que tenemos enfermedades, pero que mostremos un gozo indomable que no lo puede acallar nada ni nada, aún en medio de la tristeza. Alguno dirá, pero esto es incompatible, una cosa es incompatible con otra. No es cierto, yo lo he experimentado. En los momentos más profundos de dolor, de noticias negativas, de cosas duras, levanto mi vista al monte de Dios y ese gozo. Y ese gozo que vuelve a dar razón de vida. Eso vuelve a ser como un revulsivo para seguir adelante. ¿Puedes decir amén? Amén. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. No dice como pobres, más ricos, sino enriqueciendo encima, donde este es un nivel aún mayor de riqueza. ¿Te has dado cuenta que, y si no te has dado cuenta, te lo digo hoy, cuando estás metido en tus problemas y te paralizas Te cuesta mucho más salir de ese problema que cuando miras fuera e intentas ayudar a otros. Los que tienen tendencia a la autocomiseración, les cuesta mucho más salir del pozo. ¿Sí me entendéis, no? Pobrecito. Ay, que todo me ataca. Ay, que ya no me miro. Ay, que no me saludo. Y eso es una espiral que solo te lleva cada vez más abajo, ¿no es cierto? Pero cuando estás mirando y dices, sí, yo tengo un problema, pero mira a mi hermano, mira el que está aquí a mi lado, voy a intentar ponerme a su lado, aunque sea llorando por dentro. Aunque sea llorando por dentro. ¿No es cierto que sales mucho más fácil y te olvidas de tu propio problema? Te olvidas. No estoy hablando de discriminación por comparación, si no estáis entendiendo, ¿no? Sino que hoy yo tengo un constipado, pues este que tiene un cáncer, pobrecillo, ¿no? No, cualquiera que sea el problema, puedes mirar afuera y decir, bueno, es su problema, voy a extender mi mano y voy a ayudar, sea cual sea el problema, si él o ella lo percibe como una dificultad, yo voy a estar ahí. ¿Sí entendemos? Vas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada y ahora sí más poseyéndolo todo. Esta es lo que se llama la paradoja del Evangelio. Ayer escuchábamos lo que era una paradoja, que en esencia es una contradicción. En esencia es una contradicción. Más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué necesita ver el mundo? ¿Qué necesita ver los que no conocen de Dios, o los que no creen o no quieren creer o no quieren ver? ¿Qué necesitan ver? ¿Que Cristo es la solución a todos sus problemas? ¿Que va a haber, desde el momento que se acerquen al Señor, es un mundo de rosa? ¿Mundo color de rosa? Algún hermano me comentaba hace poco, pastor, desde que me he metido más en serio con el Señor, tengo más problemas. ¿Tiene sentido? Claro. Tiene sentido porque antes ni tu alma ni el enemigo se molestaban por ti. ¿Ok? Pero desde que le robas terreno al enemigo, a tu alma, a tu carne, se resiente eso. ¿No es cierto? Se resiente. Y vas quizá a tener aparentemente más problemas, pero vas a tener la paz de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Y no hay nada comparable a eso. Saber que hay un fuego a tu alrededor, que puede haber un terremoto, pero si sabes que estás donde tienes que estar, donde el Señor te guía, no hay nadie que te mueva ahí. Entonces, dígame. Y si no has ganado esa paz de saber que estás en el centro de la voluntad del Señor, métete en el centro de la voluntad del Señor. ¿Cómo hacer acércate a Dios, acércate al espejo de su palabra, que te pueda retar y te pueda decir lo que hay negativo, lo que hay que no vale, lo que hay de hojarasca. La paradoja del cristiano es que si hay demasiada comodidad, si le caes bien a todo el mundo, puede que eso sea un síntoma de que hay algún problema. ¿Sí? Sí. No vas a tener la aceptación de todo el mundo por seguir a Cristo. ¿Sí? Además, tendrás detractores, tendrás gente que hasta te odie gratuitamente, sin haberles hecho nada, más bien lo contrario, pero no puedo soportar este tío, esta tía que siempre está hablando de Jesús, pero ¿por qué? Pero es que no existe otra cosa en el mundo. Bueno, claro que sí, yo me muevo a través de la perspectiva, a través de la lupa de Cristo. Entonces, antes o después, mis amigos van a tener que conocer a mi mejor amigo, que es Cristo. ¿Sí? Y si no lo conocen a través de tu vida y de tus palabras, tienes un problema. Tienes un problema. Cuando hicimos el campamento urbano, reté a los jóvenes a que por lo menos a uno de sus amiguitos, de sus compañeros de clase, de sus compañeros de colegio, les hablaron de Cristo. Y eso da miedo a los chavales sobre todo, ¿verdad? Eso da miedo porque tienes que ser consecuente con lo que dices. Y ¿sabes qué más? Que el que no es cristiano sabe cómo tiene que actuar un cristiano. Y si tú dices que eres cristiano, enseguida. Sueltas un taco, pero tú no decías que no. Un chiste verde, pero sí. Si tú eres cristiano. Saben perfectamente cómo se debe comportar un cristiano, aunque ellos no lo apliquen. Saben la teoría perfectamente. ¿Qué tiene que ver el mundo? No sé si ese reto lo han cumplido. Yo sé que hemos estado orando por los jóvenes y yo puedo declarar y yo sé que a algunos les puede quedar un poco pesado. Habla de sus hijitos, habla de lo que tiene a su lado, pero me conmovió. Y él siempre dijo, les he hablado a dos de mis amigas. Y hay un chaval que está interesado, me parece que está interesado. Y estoy hablando con ellos. No le dije nada en ese momento, pero no. Mi corazón saltaba de alegría. Veo que otros jóvenes han tenido que dar la talla para ser consecuentes con lo que dicen, pero no lo han contado, pero yo sí lo sé. Y mi espíritu me dice que están dando testimonio y están hablando de una forma genuina, de una forma sincera, no están pintando de color de rosa el Evangelio, sino que es un camino difícil. Pero es que el camino fuera es imposible. ¿Entendemos? Sí, es difícil el de Cristo, pero sabe que estás en el centro de la voluntad de Dios, pero fuera, fuera de él no hay nada. Hay vacío, hay sinsabor, hay tristeza, ahí sí hay tristeza. ¿Lo has experimentado? Lo hemos experimentado. Fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Qué vas a mostrar? Bueno, pues vamos a mostrar la paradoja del Evangelio. La paradoja que era la vida del apóstol Pablo. La paradoja que va en contra totalmente, de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que yo veo en la Biblia, del tan manido Evangelio de la prosperidad. Que si vienes a Cristo, Él te va a proveer y Él te va a hacer millonario. Y si tú das tanto, vas a recibir tanto. Y siempre moviéndose en lo material. ¿Sabéis que es más materialista que otra cosa este tema? Deja fuera la espiritualidad. Y esto me da miedo. Porque mucha gente está siendo atraída por esto. Por eso es un evangelio más fácil. Tú entras en una comunidad y dices, vas a ser rico, vas a ser feliz, vas a tener dos, tres novias. No, no, ¿cómo lo dicen esto? Pero, sí me entendéis, ¿no? Desde el primer día te están dando profecía de felicidad, de abundancia, de prosperidad para tu vida. Y esto dan adeptos inmediatamente, ¿no? Llama adeptos inmediatamente. Pero también los pierde con relativa facilidad. Al final no sé dónde queda. Dónde queda la sinceridad, la fidelidad de mucha de esta gente. Muchos ministerios también, creo equivocadamente, están comenzando en el ministerio, muchos para ganancia propia, para ganancia deshonesta. Bueno, fijaros la carta de presentación del apóstol Pablo. Y el que se meta a servir al Señor por ganancia me lleva crudo. Me lleva crudo, se lo dice. La verdad. Esa es la paradoja. Leemos la paradoja para terminar una vez más. Desde el 4, 6, 4. Desde el 3, fijaos, porque dice, no vamos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo. Es decir, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es, yo voy a predicar este evangelio para quitar obstáculos. Y ahora dice, pero no sé qué es lo que estás poniendo en más obstáculos. He recibido latigazos, he recibido tristeza. ¿Quién va a ser atraído al Señor por eso? No, es que está dando la paradoja. La paradoja del Evangelio. Y es ahí donde debemos estar firmes. Como entristecidos, más siempre gozosos. Que el indomable gozo que nos ha dado el Señor Jesucristo sea tan visible como nuestro dolor. ¿Puedes decir algo? Será tan visible como nuestro dolor, o aún más en nuestro dolor. En nuestro dolor, te lo digo a la mano. Sé que esto no es popular. Esta predicación no es popular, es antipopular. Pero es la palabra de Dios. Amén. Es lo que me muestra la palabra. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Seguimos leyendo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea calumniado. Antes bien, nos recomendamos, nos felicitamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. ¿Te has desvelado por la obra de Dios? Mucho. El Señor me lleva a desvelarnos por la obra de Dios, por el estado de su iglesia, por el, en oración, a desvelarnos. En ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Que ya vimos que no es lo mismo que longaniza. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores. Pero verás, lee conmigo desde el 9, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos. No tienes ni fuerzas para levantarte algún día. Como moribundos. Más de aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos. Mas siempre gozosos. Repetimos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Pon aquí conmigo. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.